Mira qué lindo es el Señor, amada iglesia. Dios está haciendo cosas grandes, cosas extraordinarias en cada uno de nosotros. En esta mañana Dios me puso a hacer un pacto con los hombres de pueblo. Tuvimos 25 personas en ese lugar. Y Dios me mandaba a hacer un pacto como el pacto que Él hizo con David. Y qué lindo, ¿no? Fue un respaldo de Dios en ese lugar. Y por mientras entraba yo a este lugar, el Señor me decía: vas a llevar a este pueblo a que se ponga sus manos sobre su vientre, porque aquí hay personas que están a punto de dar a luz a lo que ellos tanto han anhelado de parte del Señor. Y son personas que no lo entienden hasta ahorita mismo, por qué el estrujar, por qué la circunstancia, por qué el temor, por qué el problema. Pero Dios tiene una palabra en esta tarde y esperamos que a través de esta palabra podamos salir de ese lugar donde tal vez el problema, tal vez la circunstancia nos tiene encerrado, ¿no? Y no nos deja salir adelante. Estamos contentos con el Señor y agradecidos con el Señor y con cada uno de ustedes por este grande privilegio que nos da a nosotros como pastores de esta casa, el poder abrir esa obra en pueblo. No ha sido fácil, amado hermano. Hemos estado luchando, hemos estado peleando contra las huestes de Satanás para poder que se llegue a realizar esa obra en ese lugar, y también esa nueva obra que se abrió ahora con los americanos. Son dos bebés que han nacido en este día. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde está la hermana Claudia? Quiero que me ayude en el piano ahí a tocar algo bajo. Dios ha cambiado los planes que traíamos en esta tarde. Amén. Y como te vuelvo a repetir, son dos bebés grandes, extraordinarios, que Dios ha dado a luz en este día, tanto como en esta ciudad de Lafayette, como en la ciudad de Pueblo. Pueblo es una ciudad bendecida por Dios. Pueblo es una ciudad que se levanta con ímpetu en estos tiempos a honrar y a glorificar el nombre de Dios. Vamos a cantar ese canto tranquilo, usted sentadito ahí. Présteme 25 minutos y nos vamos de este lugar. Ese canto que estaba cantando ahorita, grande es el Señor, pero ahí en tono más bajo que pueda salir. Pero antes de esto, yo quiero llevarte a la palabra para después hacer lo que Dios me decía que hiciera. Vayamos a Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19. Del verso 1 al 5. Qué lindo es el Señor. Hay una presencia tan linda en este lugar. Esto era para no parar, para seguir ministrando el corazón a Dios en este día, en esta tarde. Y lo vamos a hacer. ¿Todos lo tenemos? Primera de Reyes, capítulo 19, del 1 al 5. Dice la palabra, honro la palabra de Dios en esta tarde. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Cuando tú lees atrás la historia de Elías, te das cuenta cómo Elías vino y mató a los 400 profetas de Baal. Mira, este tipo vino y los degolló, dice la palabra de Dios. Es lo que esta mujer le manda decir a Elías, ¿no? Que lo iba a hacer así como él, había hecho uno, así como él había hecho con aquellos hombres de esa mujer, de ese reinado. Y qué tremendo, ¿no? Este Elías se sorprende cuando escucha esa mala información, una mala noticia, ¿verdad? Es una mala noticia para Elías. Y vamos a ver que esta mala noticia, ¿dónde llevó a Elías? Muchas veces estamos acostumbrados nomás a escuchar las buenas noticias, pero cuando vienen a darnos malas noticias, nos queremos volver locos. Y es ahí donde Dios te prueba. Y es ahí donde Dios sabe a dónde está tu corazón. Si está en Él o en las cosas de este mundo. Sigamos leyendo. Mira lo que dice el 3. Viendo pues el peligro, se levantó a orar. Viendo pues el peligro, se levantó a qué. Mira, leamos bien. Elías, profeta de Dios, un hombre que tenía una relación íntimamente con Dios, un hombre que cuando él tenía esa relación con Dios, dice que mira la forma en que Elías oraba, se arrodillaba y metía su cabeza como la avestruz, metía su cabeza sobre sus dos piernas. Y dice la palabra que este hombre pasaba hasta 7-8 horas en ese lugar, esperando escuchar la voz de Dios. Ese hombre se levantaba de ese lugar hasta que él escuchaba la voz de Dios. Dice que cuando este hombre se levantaba del piso, todo aquel lugar quedaba mojado de sudor, donde este hombre caía y no se movía hasta que no escuchaba la voz de Dios. Pero mira qué tremendo, una mala información a Elías lo pone a temblar. Pero si era un hombre lleno de la gloria de Dios, un hombre lleno de poder, podemos ver la historia de Elías. Ese hombre resucitó al hijo de la viuda. Ese hombre declaró la palabra sobre la tierra y la tierra, el agua se secó, los alimentos, las frutas se secaron por 3 años y medio, y el de repente de Dios lo vuelve a invitar a Elías al desierto y le vuelve a decir: háblale al cielo. Mira, Elías, a través de la palabra de Elías, el cielo obedece y el cielo se abre y comienza otra vez después de 3 años y medio a llover sobre esa tierra. Mira el poder que tenía este hombre. Este hombre, cuando él iba a la batalla, nomás le decía al Señor: quiero fuego, que consuma con fuego a este ejército. Inmediatamente el fuego descendía del cielo y aquellos eran consumidos por la palabra de aquel hombre. Cuando Elías se para en la tierra, él no dice: por la palabra de Dios vendrá la sequía. Él dice: por mi palabra. Este hombre tenía una relación tan linda con Dios. Pero vamos a ver en esta tarde qué fue lo que lo llevó a Elías a esconderse en la cueva. Vamos a ver en esta tarde qué fue lo que lo llevó a Elías a decirle a Dios: mejor quítame la vida. Mira, sigamos leyendo. Mira lo que dice el 4. El 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beersabá, que está en Judá, y dejó allí, ¿qué? A su criado. Dejó ahí al Timoteo que traía y le dijo: ¿sabes qué? Vamos a agarrarnos unas vacaciones, hombre. Yo estoy cansado, necesito descansar. Así que vamos a tener un tiempo de separación. Ahora dice el 4, y él se fue por el desierto a un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enembrón, y deseando morirse, dijo: mira qué tremendo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enembrón, dice el 5, se quedó, ¿qué? ¿qué se quedó? Se quedó roncando, ¿verdad? Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Vamos, dile al vecino: cuando estés cansado, llegará un ángel y te tocará y te dirá: levántate y come y camina, porque largo camino todavía te espera. Vamos, díselo al vecino, muévete, apasionate por la palabra. Pero mira, ahí estamos uno. No, tócalo, tócalo, vamos, tócalo y dile: vamos, vamos, apasionate por la palabra de Dios. Vamos, servidores, apasionense por la palabra de Dios, hombre. Es un regalo que Dios nos está dando en esta tarde. Tenemos temor en decirle al que está al lado. Casi le mordemos la oreja ahí porque le decimos quedito, ¿eh? Y a veces hasta de seña con... Quiero que hoy tranquilamente cierres tus ojos y te pongas tu mano en el vientre, tu mano derecha en el vientre. Vamos, sea hombre o sea mujer, ponte tu mano derecha en el vientre. Si sí sabes cuál es el vientre, ¿verdad? No solo las mujeres tienen vientre, también nosotros los hombres. Vamos. Aquí hay hombres que les da vergüenza. A ver, esposa de los hombres que les da vergüenza, ponle la mano ahí en el vientre. Porque esto es una palabra profética que va a llegar hasta tus generaciones en esta tarde. Si tú obedeces a Dios. Mira qué tremendo cómo muchas veces echamos a perder la palabra que Dios nos da. Y después nos quedamos preguntando: ¿qué pasó con la palabra que Dios me dio? No tuvo función en mi vida. Pero ¿cómo no va a tener función, hermano? La desobediencia es pecado delante de Dios. Vamos, Dios te ha dado un vientre. Mira qué lindo. Aquí hay muchos hijos espirituales en esta tarde que en estos próximos meses van a comenzar a dar luz. Es más, hay unos que ya están embarazados. Estoy hablándote espiritualmente, no carnalmente. Sí, porque hay algunos pensaron carnal: ay, estoy embarazado si soy un macho. Dios te ha dado un vientre, joven, hombre, mujer. Y Dios ha puesto su embrión en ese vientre, en este día. Mira, algunos ya están embarazados, otros van a salir embarazados del Espíritu Santo de este lugar. Vamos, dile: mi vientre es tuyo, Señor. No se lo presto a nadie, Señor. Te lo presto a ti para que tú te multipliques en mí. Vamos, abre tu boquita, hombre, y decláralo. Es una palabra profética que te va a llevar a otro nivel, iglesia. Decláralo, vamos. Este es tu vientre, Señor. Este es tu vientre. Vamos, servidores. Vamos, yo necesito a los servidores ver sus boquitas abrirse. Tienen vergüenza. Este es tu vientre, Señor. Es tuyo. A través de este vientre te voy a honrar. Y tú te multiplicarás en mi vida. Vamos, yo quiero quedar embarazado de ti, dile al Espíritu Santo. Y para aquellos que están embarazados, dile a Dios: yo no quiero abortar tu plan y tu propósito, Señor. Yo me aguanto como se aguantó Elías en la cueva. Vamos, díseselo. Sí, porque aquí hay mujeres que le han dicho a Dios: ya no sirve de nada lo que estoy haciendo. Pero hoy Dios te dice: toma ánimo. Largo camino te espera. Toma ánimo, vamos. Vamos. Vamos, toma ánimo, toma ánimo, toma ánimo, vamos. Vamos, toma ánimo. Elías prefirió morirse que seguir caminando, vamos. Mira, yo te voy a decir algo, iglesia. El dejar un legado aquí en la tierra para Dios no es fácil. Servidor, el dejar un legado para Dios aquí en la tierra no es fácil. ¿Sabes qué es un legado? Es una herencia. Líder de célula, el dejar un legado para Dios aquí en la tierra no es fácil. Matrimonio que estás en este lugar, el dejar un legado para Dios aquí en la tierra no es fácil. Servidores, el dejar un legado para Dios aquí en la tierra no es fácil. Joven, el apartarte para Dios no es fácil. El cuidarte para Dios no es fácil. El purificarte para Dios no es fácil. No es fácil. Amado hermano, no es fácil el dejar una huella. Yo no sé a cuántos quieren que la gente los recuerde. Los recuerde con gozo, con alegría. ¿Cuántos nos gustaría como padres que estamos en este lugar que nuestros hijos nos recuerden con esas palabras bellas? El día que tú y yo partamos de esta tierra, nuestros hijos puedan decir: mi padre y mi madre me enseñaron esto. Mi padre y mi madre me llevaban a escudriñar la palabra, me enseñaron a orar, me enseñaron a leer la palabra, me educaron a tener respeto para Dios cuando yo voy a la casa. Mira qué lindo es que sería en ese día que tú y yo ya no estuviéramos aquí en la tierra, que nuestros hijos nos recuerden. Bueno, estoy hablando de nuestros hijos biológicos. Ahora, que tus hijos espirituales te recuerden, líder de célula. Yo como pastor me sentaría orgulloso que mis hijos espirituales me recordaran tal como yo soy. El dejar un legado cuesta. El dejar un legado para Dios aquí en la tierra te va a costar. Te va a costar llanto, te va a costar dolor. Mira, cuando la persona va a dar a luz, aquellas mujeres que han tenido sus bebés saben que cuando se acercan esos 9 meses, los dolores se apresuran y se apresuran y se apresuran. Vamos, así es también en lo espiritual. Cuando aquella persona va a dar a luz a Dios, vamos, vas a sentir molestia, vas a sentir vómito, vas a sentir desesperación, vas a sentir dolor. Oh, te vas a sentir, vamos, desesperado. No vas a querer que nadie te hable, no vas a querer que nadie te dirija a la palabra o que nadie te busque, vamos, porque eso es lo que ocasionan el parto cuando una persona va a dar a luz, cuando una mujer va a dar a luz. Así que tú que estás pasando, líder, por esa tragedita chiquita, vamos, solo esfuérzate y sé valiente, porque mira, hay algo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Elías, un hombre temeroso de Dios. Elías, un hombre fuerte en la presencia de Dios. Un hombre lleno de la presencia de Dios. Pero ¿qué lo lleva a Elías a encerrarse a la cueva? Una mala información, una mala noticia lleva a Elías a desesperarse, a decirle a Dios: mejor quítame la vida, vamos. Elías comenzaba en esta, cuando tú lees la historia, tú comienzas a ver la trayectoria de Elías, un hombre que dio vida a un niño que se había muerto, al hijo de la viuda. Este hombre hizo muchos milagros en la tierra. Después viene y comienza la pelea con estos 400 hombres de esta reina. Pero vemos, amado hermano, cómo la presencia de Dios seguía a Elías, cómo la unción de Dios seguía a Elías, cómo el Espíritu Santo aún ahí se ministraba. Cuando este hombre venía y le pedía a Dios fuego, Dios descendía fuego sobre ese lugar. Cuando este hombre venía y le pedía a Dios agua, Dios descendía agua sobre este lugar. Cuando aquel hombre levantaba la espada era la justicia sobre aquellas personas que no querían arrepentirse o conectarse a Dios. Pero hubo alguien, una mujer. La expresión de aquella mujer lo llevó a meterse a la cueva. Si tienes la Biblia, sigamos leyendo en el 6. Mira lo que dice el 6. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a qué? A dormirse. Y volviendo el ángel, mira, aquí el ángel se le presenta a este hombre por 2 veces. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciéndole: levántate y come, porque largo camino te resta. Mira lo que le dice el ángel a Elías. Hey, Elías, todavía no es el tiempo que tú te vengas y te encierres en este lugar. No es el tiempo que estés allá acostado. Vamos, hay un propósito que tú tienes que cumplir aquí en la tierra, Elías. A Elías lo estaban esperando ciertos profetas adelante. A Elías lo estaban esperando tal vez pastores. A Elías lo estaban esperando tal vez apóstoles para ser ungidos por medio de este hombre. Todavía Elías tenía que esperarse. Todavía no se le había llegado el tiempo de partir con Dios, amada iglesia, porque él tenía que terminar lo que Dios le había mandado hacer. Hay algunos dentro de las congregaciones que se quieren morir ya, porque están desesperados, porque a la vida no le hallan sabor, dicen muchos. Oh, porque cuando nosotros vemos de nuestro punto de vista la realidad, perdemos la sensibilidad con Dios, amada iglesia. Es por eso que tus ojos no tienen que desviarse ni por un momento de la mirada de Jesús. Algo que me llama la atención, cuando Pedro le dice a Jesús: ¿quieres que yo vaya, Jesús? Jesús lo llama y le dice: ven. Pedrito comienza a bajarse de aquel barco y comienza a poner los pies sobre las aguas. Imagínate qué tremendo. Pero Pedro, su mirada estaba puesta en Jesús. Jesús está delante de él. Jesús le dice: ven, Pedro. Pedro comienza a caminar. Pero cuando él comienza a caminar, él no ve para los lados, él no ve para ambos lados, él ve para enfrente. ¿Qué sucede cuando Pedro le pierde la mirada al maestro? Comenzó a hundirse. Eso es lo que pasa cuando nosotros le perdemos la sensibilidad con Dios. Porque muchas veces vemos más al problema que a Dios. Muchas veces adoramos más al problema que a Dios. Muchas veces le damos la razón más al problema que al que te está llevando agarrado de la mano, iglesia. Nos cuesta darle la honra y la gloria a Dios cuando estamos en el momento de la turbulencia. Este prefirió morirse que seguir su camino. Este, en vez de preferirse morir, hubiera preferido arrodillarse y descargar toda su carga en Dios para que él pudiera descansar. Pero sigamos leyendo. Dice el 6: entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: hey, levántate y come, porque largo camino te espera. Hey, Elías, todavía no es el tiempo de las vacaciones. Todavía tienes que recorrer mucho camino, porque adelante te está esperando un profeta, porque adelante tal vez te está esperando un pastor, porque adelante tal vez te está esperando un apóstol para que tú vengas y eches tu manto sobre él. Y sean llenos de la gloria de Dios. Dice el 8: se levantó pues y comió y bebió. Fortaleció con aquella comida, caminó 40 días, 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Yo sé que algunos de 3, 4 que están en este lugar, Dios le dice en esta tarde: ¿qué haces aquí? ¿Por qué te has estacionado en este lugar? ¿Por qué te has metido en este lugar? Si todavía te resta un largo camino que caminar. Y mira lo que dice en el 9: ahí se metió en una cueva donde Dice, pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Dios le pregunta a Elías. Él respondió, he sentido, mire el argumento del profeta de Dios. Él le respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan, ¿para qué? ¿Para qué lo buscaban? Para quitarle la vida. Me buscan para quitarme la vida. Por eso estoy en este lugar. Me he venido a esconder. Mira qué tremendo. Teniendo este hombre el favor de Dios por delante de él, pone más atención a la mala información, ¿verdad?, que le llega a él, y se encierra en esa mala información. Su mente, su corazón, su alma comienza a llorar, comienza a hacer berrinches. El argumento de este hombre es, yo he sentido un vivo celo por Jehová. Este hombre pensaba que solo él había quedado en esa época, después de esa guerra. No, Dios tenía, habían ciertos hombres que estaban esperando a Elías. Pero en su forma de pensar, él decía, solo yo he quedado. Todos se murieron, a todos los mataron, pero solo yo he quedado. Mira el argumento que usa este hombre para seguir caminando. Mira, los problemas nos robarán la concentración que tenemos en Dios. Cuando quitamos nuestros ojos de Dios y ponemos la mirada en el problema, se pierde toda sensibilidad con Dios. Ya no vemos a Dios como es Dios, nuestro protector de nuestras vidas. Es cuando el temor invade a la persona, y el temor nos hace que huir del plan que Dios tiene para nosotros. Punto número uno. Te voy a dar 4 puntos muy importantes que el temor trae a la vida de nosotros, a la vida del ser humano. Cuando Dios nos habla de una nueva obra en pueblo, hace 2 años yo y mi esposa y 4 pastores fuimos a ungir, a sembrar. Sembrar lo que era la semilla en pueblo. Y cuando nosotros veníamos de pueblo para acá, el Señor me decía, quiero una obra en pueblo. Pero mira el argumento tan barato y tan miserable que yo le saco a Dios en ese momento. Está muy lejos. ¿Cómo yo voy a venir de Lafayette a sembrar? Pero mira qué tremendo. Cuando buscamos a Dios, le decimos a Dios, Señor, mándame a donde tú quieras. Haz lo que tú quieras conmigo. Hay que tener cuidado cuando abrimos la boca. Hay que ser específicos con Dios, hermano. A veces le decimos a Dios cosas que no las vamos a hacer nosotros. La emoción te lleva a decirle a Dios eso. Pero cuando Dios toma todo en serio lo que tú le dices, Dios lo anota en su agenda. Y cuando Dios necesita a alguien que vaya a ese lugar, comienza a ver la agenda y comienza a decir, oh, Carlos me dijo que él iba a ese lugar. A ver, Carlitos, Dios comienza a preparar a Carlos. Dios comienza a trazarle los caminos a Carlos en ese lugar. Cuando Dios me dice, quiero una obra en esta ciudad, yo le dije al Señor, mi argumento está muy lejos. En otras palabras, no tengo tiempo para esto. Pero desde ese momento que Dios me dijo, quiero una obra aquí, desde ese momento Él comenzó a trabajar en esa obra. Yo no conocía pueblo, pero ya Dios tenía 25 personas alineadas a la palabra que había salido de la boca de Él hacia mi vida. Que en cualquier momento esas 25 personas, sin conocerla yo, tenían que encontrarse conmigo. Ya Dios había marcado lo que Él había hablado en esa ciudad. Ya no había vuelta de hoja para atrás. Yo le he dicho, yo voy a donde tú me mandes y yo hago lo que tú quieras. Estas 4 semanas, el diablo llegó muchas veces a mi vida a querer detener el plan y el propósito de Dios. Y una de las madrugadas, cuando yo estaba postrado en cama, una infección que me da en la garganta, comienzo a decirle a Dios: ¿por qué Elías tomó la determinación de morirse? ¿Por qué Jonás tomó la determinación de morirse? ¿Por qué? Le decía a Dios. Yo quiero saber por qué. 3 días pasé diciéndole a Dios: yo quiero que tú me digas. Es que me metí como loco con él ahí a decirle: yo quiero que tú me digas por qué Elías, después de la gran victoria que tú le das, el hombre toma una determinación en morirse. 3 días callaba Dios. Domingo en la madrugada lo busco a él y comienzo otra vez a preguntarle. Y en esta madrugada me dice el Señor: hijo, el dolor que tú tienes, esa enfermedad que tú tienes, no la he traído yo, la ha traído Satanás. Porque así como aquella mujer mandó la mala información a Elías, me dice el Señor, así Satanás ha traído un demonio de enfermedad sobre tu vida para que tú sueltes pueblo, para que tú no vayas a pueblo. Yo estaba con mucha temperatura esa madrugada, comencé a llorar a Dios y él me decía: el dolor que tú sientes en esta noche, ese dolor yo lo sentí cuando yo fui a la cruz del Calvario por ti y por esas almas que están listas en pueblo. Mira qué tremendo. Las enfermedades no son mías, me dice el Señor. Son demonios que traen las enfermedades a las personas para desanimarlas, para desesperarlas, para preocuparlas, para que las personas, me dice el Señor, ya no sigan enfocados en la visión mía. Cuando Dios me da esta palabra, me levanto con un coraje santo y comienzo más a interceder. Y comienzo más a decirle al diablo: no importa lo que tú hagas, yo tengo que entrar a pueblo. Se me ha dado una encomienda. Se me ha dado una dirección para que yo entre a pueblo. Mira lo que el temor trae a la vida de nosotros cuando somos lazados con el temor. El temor te lleva y te esconde en una cueva. ¿Y qué es una cueva? Son hoyos profundos. El temor es una cueva y da luz ¿a qué? Al miedo. Este hombre, cuando recibe esa mala información, inmediatamente le dice a su discípulo: bueno, cada quien por su casa, cada quien por su camino. El tipo va con la mentalidad de esconderse porque hay una mala información que lo va siguiendo para quitarle la vida. Ahora ponte a pensar que no estaba Dios con él. Si la palabra de Dios me dice que no hay nada que pueda venir a destruir mi vida, dice que ninguna espada forjada puede entrar en nosotros. Nadie puede venir a destruir la vida de nosotros. Nadie. Pero cuando estamos en el proceso, cuando estamos en el problema, nos desenfocamos de Dios y nos enfocamos más en el problema. Adoramos más al problema que a Dios. Le hablamos más al problema que a Dios. Le hablamos más a la necesidad que a Dios. ¿Cómo Dios podrá cubrir esa necesidad? ¿Cómo Dios podrá darte fuerzas para salir de esa circunstancia? Si a quien alabamos más es al problema que a Dios. Punto número 2. El temor da a luz ¿a qué? Al desánimo. Cuando la persona llega y entra al desánimo, en el desánimo, mira qué tremendo. El desánimo es algo fatal en la vida de la persona. ¿Cuántos han pasado por desánimos? Vamos, levanta tu mano, no te dé vergüenza, hombre, si todos pasamos por eso. Sí. No te dé vergüenza, todos pasamos por eso. Por el desánimo muchas veces somos procesados, ¿verdad? Y es ahí donde crece la relación con Dios hacia nosotros y la fe también. ¿Qué sucede cuando una persona entra en desánimo? La gente desganada, lo primerito que hacen los cristianos, que hacemos los cristianos, es alejarnos de Dios. Y lo primero que entra a este cerebrito que tenemos aquí, hermanos, es el no creerle a Dios, la incredulidad. La incredulidad. El desánimo te lleva a no creerle a nadie. Ni así Dios le aparezca, mande un ángel. Muchas veces no le creemos. El desánimo te encierra en un closet. No sirves para nada. No vales nada. Eres un desdichado. Eres un desgraciado. Eres un arruinado. Tu vida ya no tiene sentido. Mi vida ya no tiene sentido. Y cuando todas estas etapas que el desánimo trae a la vida de la persona, llega la muerte. Y te voy a hablar de dos muertes: muerte espiritual y muerte. Sí, porque muchos adoptan en quitarse la vida, en pegarse un tiro, en colgarse del ropero ahí con un lazo en el pescuezo, ¿verdad? El tragarse un resto de pastillas, el cortarse las venas. Sí. Y no hemos mencionado la depresión, ¿eh? Porque la depresión viene consigo también. Cuando una mujer está en depresión es algo terrible. No las calienta ni el sol. El marido llega, las quiere abrazar. No tienen ánimo. Quiero estar sola. ¿Verdad? Se acostumbran a vivir como el llanero solitario. Y allá que el hombre las quiere abrazar y quiere besar a su esposa. No, no, no, por favor, quítate. Me das asco. Y uno como un buen marido es obediente, ¿verdad? Se va tranquilo para su recámara a meditar. A meditar en Dios. ¿Qué le está pasando a mi esposa? ¿Por qué ha tomado esa determinación de poco acá? Yo no le he hecho nada. Porque tú estás consciente de lo que tú estás haciendo, ¿verdad? Y comienza el marido a averiguar qué es lo que está pasando con su esposa. Y comienza el esposo a meterse con Dios. Hasta que Dios le dice qué es lo que tiene. Depresión. Cuando el joven está deprimido, no sabe ni lo que hace. Cuando el hombre está deprimido, en los hombres llega también la depresión. ¿Verdad? Un día están bien, otro día están mal. Mira lo que el temor trae a la vida de la persona. Hay personas que se quedan solteras a los 35 años, mujeres o hombres, y no se vuelven a casar porque han caído en depresión. Porque estaban enamorados de aquel fulano mucho y dicen, bueno, pues, ¿ahora qué? ¿Quién podrá sacarme eso de mi corazón? El amor que yo le tenía a este hombre. El tipo, mira, dando vuelo a la hilacha por allá y la mujer metida en un closet llorando. Sí. Tipo con otras 3, 4 mujeres y la mujer vigilando. Pero yo sé que un día va a volver. Y volverá y me llorará y se me arrodillará y gritará. No, no, hermano. Hay que preocuparnos por salir de ese lugar donde la depresión nos llevó y nos encerró. Mira qué tremendo. Yo tuve que ser, Dios tuvo que quitar el temor en mi vida. Porque con temor yo no podía llegar a donde hoy Dios me tiene. 4 años y Dios nos ha permitido abrir 3 obras. Y estamos a punto de abrir Grilly. Y esto lo digo para la honra y la gloria de Dios. Yo no le tengo miedo. Mira, 3 procesos fuertes de muerte he sufrido en esta ciudad. Y cada proceso que he sufrido de muerte, que el diablo me ha dicho te voy a matar, es por estas 3 obras que nosotros hemos levantado. El Señor me decía esa noche, el primer proceso fue muy duro. El segundo proceso, me decía el Señor, ha sido liviano, pero este, me decía el Señor, ha sido menos y ha salido de tu proceso. El dejar un legado nos está costando, hermanos. Mira cuántos vientres hay aquí en este lugar. Vientres que Dios ha preparado para que estos vientres den a luz. Pero algunos no hemos dado a luz por temor, porque le tenemos miedo al llamado, porque le tenemos miedo a lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Dios solo necesita que tú y yo le prestemos el vientre y luego Él hará lo que sigue. Pero todo depende de nosotros. Algunos van a dar a luz en estos próximos 5 meses que restan de este año, 6 meses. Este lugar se va a llenar. Este lugar se va a llenar. Este lugar, tenemos que tumbar esta parte de atrás y todo esto, porque este lugar se va a llenar. Dios me decía en 2 semanas atrás, viene la segunda cosecha, hijo, a este ministerio. Por eso los papeles Él los está cambiando ahora mismo. Y te voy a dar una buena noticia. No se lo digas a nadie, solo pídele a Dios, tú que eres de esta congregación. En septiembre este lugar, la señora lo deja. Todos gritáramos, amén, servidores, wow. Estamos ahí de que, ¿será verdad o será mentira? La mujer se va, septiembre, ya no puede más pagar este local. Mira lo que Dios hace. Dios se ha vuelto loco contigo y conmigo en esta ciudad. En la ciudad de Pueblo, en la ciudad de Lomo, en la ciudad de Glili, en la ciudad de Mombelo. Y se seguirá volviendo loco en cada ciudad que tú y yo entremos a poseer para esas ciudades de Dios, para esas almas de Dios. Así que preparémonos, porque Dios nos tiene una sorpresa muy grande. Ora, intercede. ¿Sabes? Porque mi pasión y mi anhelo es hacerle casa a Dios, para que tú y yo todos los días podamos venir a adorarlo a Él. Eso es lo que Él quiere en este tiempo. Pocos dijeron amén de este lado, de este ninguno. Le tenemos miedo al cambio. Mira, estamos pidiendo un cambio, pero no estamos seguros de qué cambio. Sí. Y cuando estamos seguros del cambio, nos craqueamos como cuando echas el huevo a la tina a hervir, hermano. ¿Le tienes miedo al cambio? ¿Cuántos le tienen miedo al cambio? Cada vez que tú le tengas miedo al cambio, detienes el plan y el propósito de Dios en tu vida. Los sueños de Él se detienen. Por 30 años detuve el plan y el propósito de Dios en mi vida. 28 años en el alcoholismo. Cuando hoy Dios me pone a pedir perdón en la montaña en estas 2 semanas por aquellos años, mira qué tremendo. Yo lloro y le digo al Señor, perdóname. Y no me justifico, porque muchos nos justificamos porque decimos, ay, es que yo no sabía, es que estaba muy lejos de los caminos de Dios. No, sí sabía, hermano. Hoy todo niño que nace sabe quién es Dios. No hay excusa. Este le puso un argumento a Dios. Siento un vivo celo de parte de Jehová por aquellos. Argumento. No. A este lo que lo llevó a temblarle lo de abajo fue la mala información que la mujer le dio. Sí. ¿Cómo nos ponemos cuando nos dan una mala noticia? ¿Cómo tomamos una mala noticia? ¿Pero por qué mal? Porque nos gusta, dice aquel joven atrás. Nos acostumbramos. Pero si Dios es tu escudo, si Dios es nuestro escudo, es nuestro amparo, ¿por qué me voy a poner mal? Las malas informaciones nos llevan a otro nivel a nosotros. Las malas informaciones nos llevan a creerle más a Dios. Elías era necesario que pasara por un proceso antes de que Dios lo llevara a ungir a los profetas que lo estaban esperando. Todavía Elías era un almático, como muchos de los que estamos aquí somos almáticos, hermano. Nos dejamos guiar por el alma. Se le mochó la cola al perro, el otro viene y te platica y soltamos el llanto. Pastor, dicen por ahí que el trabajo se va a acabar el otro año, Vamos a tener que emigrar a nuestro país. Te emigrarás tú, pero yo me quedo aquí, porque Dios me ha traído aquí. Y aquí Dios me va a levantar, aquí Dios me va a cuidar, aquí Dios va a hacer lo que Él quiera hacer en mi vida. ¿Ves cómo le tenemos miedo al cambio? Dios quiere lucirte a ti en las calles, predicando su palabra. Pero no nos dejamos lucir por Dios, porque le tenemos miedo al cambio. Al cambio de vida. Sí, porque ese es el cambio de vida. Dios te está llevando a otro nivel, amada iglesia. Líder, Dios te está llevando a otro nivel. Sientes dolor, gloria a Dios. Estás a punto de parir. Deja que ese bebé salga, hombre. No lo detengas más en tu vientre. Déjalo que salga. Y toma lo que Dios te está entregando en este tiempo. Pongámonos de pie en esta hora. Vamos. Medita ahí donde tú estás. Ahí con Dios. La palabra que Dios ha traído a tu espíritu por muchas veces. Vamos. ¿Cuánta profecía Dios te ha dado? Sí, porque Dios nos habla a nosotros. Y no solo por medio de la profeta que está en esta casa o por medio de mí. No. Dios te habla por medio de sueños, por medio de visiones. ¿Pero qué hay de esa palabra? Vamos, joven, vamos. Vamos, líderes. ¿Qué hay de esa palabra? Servidores, ¿qué hay de la palabra? Aquí hay vientres viejos que tuvieron que dar a lucha. Vamos, pero como Elías, hemos retrasado el tiempo de Dios. Vamos, ponte la mano en tu vientre en esta noche. Vamos, toda la gloria a Dios. Todo el honor a Dios. Vamos, Él está en este lugar. Él está en este lugar. Él está en este lugar. Aquí hay personas que necesitan el toque de Dios. Como llega el ángel y le dice a este hombre, dice que llegó y lo tocó y le dijo: levántate, vamos. Aquellos que Dios está en ese vientre y quieren quedar preñados en esta hora, yo quiero los hombres que pasen a este lugar, los servidores. Vamos, no le tengas miedo al cambio. Corre. Vamos, porque Dios te quiere llevar a otro nivel. Sacerdote, vamos. Llevando Dios al sacerdote a otro nivel, lleva también a la familia de ese sacerdote a otro nivel. Vamos.